La tribu. Inseguridad acústica. Así en cierta forma creamos silencio, tanto como creamos sonido. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Menos silencio. Y entonces lo pones al máximo. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Cruces, combinaciones, a eso me refiero, tío. A ver qué ocurre cuando uno mezcla la miel con el petróleo. Bueno, han pasado tres cosas. La primera que ha pasado es que la miel y el petróleo no se juntan. Como el aceite y el agua. ¿No se juntan el aceite y el agua? Parece que no. Vale. Dos, toda vez que la miel entra primero a un receptáculo, el petróleo allí no tiene nada que hacer. Tres, el petróleo es el mal de este mundo. ¿Cuatro? Cuatro, si me das un segundo, te lo digo. Decímelo porque lo... Cuando vos vertís resina del pino, por ejemplo, sí, en media cáscara de nuez, a los pocos días, ¿qué obtenés, tío? De nuevo, ¿me podés plantear de nuevo el problema? Cuando pones resina en media cáscara de nuez. Sí. A los pocos días, ¿qué es lo que sale de allí? No sé, pero me está acariciando los pies mi tortuga... Tu tortuga. Ramón. Ramón, sí. Ramón. Yo obtuve un poema sin neologismos. Exactamente. Cuando vos vertís resina en una cáscara de nuez, en media cáscara de nuez, obtenés un poema sin neologismos, siempre redundante, que habla del silencio en un sendero de un bosque de pinos, pero artificial. Recomendaciones iniciales para poetas jóvenes que dejarán de serlo en las próximas horas. ¿Sabías que los poetas jóvenes dejarán de serlo? Claro. Dejarán de serlo poetas y dejarán de ser jóvenes. ¿Cierto? Diego, ¿qué pasó con Kafka? ¿Qué pasó con Kafka? Tuvo un retiro. ¿Tuvo un retiro? Sí, en algún momento fue a buscar cierta clemencia en su mente, aparentemente, de eso vamos a hablar hoy en Preferiría No Hacerlo, y trató de no invocar a la maldad, es decir, no escribir, porque para él escribir era invocar a la maldad de algún modo. Y vamos hoy a compartir algunos aforismos que sí aparecieron, porque la maldad finalmente, ya sea en forma de rata o en forma de lo que sea, apareció en Kafka, incluso en ese retiro del cual vamos a hablar. La maldad siempre se impone en este y en otros mundos. No hay nada como la maldad para pensarse, para amarse, para vivir. Y sobre todo para cuando te llegue la hora, esa última hora. No hay nada mejor que ser aliado de la maldad. Ahora, resulta que yo pensaba, el hombre se salva de sus tres grandes derrotas, pero instantáneamente adquiere otras derrotas. ¿Cuáles son las tres derrotas? Al retirarse porque empezó la tuberculosis, se salva de la idea de matrimonio, que de esa se salva poca gente, se salva de la idea de trabajo, que de esa se salva poca gente, y se salva de la idea de ciudad, que de esa se salva poca gente. ¿Y cuál adquiere? Adquiere la maldad de las ratas. Pero a partir de la maldad de las ratas se acuerda del matrimonio, porque, digámoslo claramente, el que intuye que hay ratas corriendo por los techos es un hombre casado. Claro. ¿Verdad? Sí. Sí, no voy a decir que una mujer casada está pensando en las ratas que andan por el techo. No, quien tiene trabajo posiblemente también. También. Y yo creo que sobre todo el que vive en una ciudad sabe perfectamente que las ratas andan por doquier. A mí no me vengan con murciélagos, no me vengan con avutardas. Con palomas. Con palomas. El mal de este mundo se llaman las ratas. Hablábamos de miel y petróleo mezclados. ¿Por qué? Porque hoy la combinación va a ser de Kafka y sus ratas y la maldad en forma de rata con

sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente, é só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser. Puede ser que estén aceptadas las dos acepciones. Como por ejemplo... Podría ser... Buenas noches a todos, a todas, a todes. Perdón. Sí. Hoy no va a decir Orcus, va a decir tuertos. Hoy vuelve a estar en el aire un ambiguo y torpe programa de radio. Damos un saludo a los que inútilmente siguen de cerca este inútil programa, porque de ellos va a ser el reino de los tuertos. Pero también va un agravio a todos aquellos que suponen que preferiría no hacerlo, es una frase solo de perezosos. Y hablando de preferiría no hacerlo, hoy, en este ambiguo y torpe programa, vamos a sentir y pensar los aforismos de Kafka, los aforismos de Surau. Kafka, Kafka, Kafka permaneció 8 meses en Surau, Surau, Surau, en la Campiña Bohemia, en casa de su hermana Otla, entre septiembre de 1917 y abril de 1918. La tuberculosis se le había declarado un mes antes con un vómito nocturno de sangre. El enfermo no esconde cierta sensación de alivio. Al escribir a Felix Welch, se compara con la amante feliz que exclama: todo el pasado era solo ilusiones. Todo el pasado era solo ilusiones. Solo ahora amo de verdad. La enfermedad era, pues, como dice Roberto Calasso, la amante definitiva, que permite cerrar las cuentas pendientes, las primeras de las cuales era la idea de matrimonio, que lo atormentaba desde hacía 5 años. Otra cuenta pendiente era la horrible vida de oficina. Y la última cuenta pendiente era vivir en Praga y en familia. Cuando Kafka llega a Surau, no escribe nada durante el primer día porque ese lugar le gustaba demasiado y temía que cada palabra suya tentara al mal. En todo caso, Kafka pensaba menos en su interlocutor que en el demonio y en la partida que estaba jugando con él. Para cerrarla, ni siquiera la enfermedad era suficiente. Nunca, como en los meses de Surau, se tiene la impresión de que Kafka se ha encontrado a gusto. Solo ahí consigue huir de todo. De la familia, de la oficina, de las mujeres. Son las principales potencias que desde siempre lo persiguen. Por otra parte, lo defiende la barrera de la enfermedad, que como por encanto todavía no muestra signos visibles. A tal punto que en una ocasión Kafka le escribe a Oscar Baum. Por otra parte, dice Kafka, nunca me he sentido mejor en lo que a salud se refiere. Allí, en este mundo, está casi vaciado de seres humanos. Esto es lo que suscita en Kafka un sentimiento de leve euforía. La reducción a los elementos primarios se ha completado en una aldea bohemia en la que el teatro de la vida está confiado a los animales, a los más comunes. De ahí la euforía, la euforia. Es un alivio que así sea para Kafka, pero el infierno, para él, está siempre dispuesto a irrumpir de un momento a otro, anunciado por un rumor. En Surau, el infierno será el rumor de las ratas. De las ratas. La primera crónica que escribe Kafka, que parece casi un parte de guerra, está en una carta a su amigo Felix Welch, a mediados de noviembre de 1917. Querido Félix, el primer gran defecto de Surau, una noche de ratas, una experiencia horrorosa. He salido ileso y mis cabellos no están más blancos que ayer, pero ha sido la cosa más horrible del mundo. Del libro de Kafka, Aforismos de Surau, editado, prologado y epilogado por Roberto Calasso, vamos a leer algunos párrafos del escritor checo. Incluso vamos a leer algunos aforismos que el mismo Kafka tachó con su lapicera, indicando así su disgusto por eso que había escrito. Qué impresionante. Por ejemplo, escribió Kafka: el verdadero camino pasa por una cuerda que no está tensada en las alturas, sino apenas por arriba del suelo. Más pareciera estar destinada a hacernos tropezar que a hacer recorrida. También escribió Kafka en los aforismos de Surau: existen dos pecados capitales del hombre de los que derivan todos los demás, la impaciencia y la inercia. A causa de la impaciencia fueron expulsados del paraíso, a causa de la inercia no han regresado. Pero quizás solo haya un pecado capital, la impaciencia. A causa de la impaciencia fueron expulsados, a causa de la impaciencia no regresan nunca. A partir de un cierto punto, ya no hay regreso posible. Este es el punto a alcanzar. Sigue en los aforismos de Surau de Kafka: el momento decisivo de la evolución humana es permanente. Por eso tienen razón los movimientos intelectuales revolucionarios que declaran nulo todo lo sucedido con anterioridad, pues nada ha pasado todavía. Uno de los medios de seducción más efectivos del mal es la invitación a luchar. Es como la lucha con las mujeres, que termina en el lecho. Escribe Kafka la diversidad de perspectivas que se pueden tener, por ejemplo, de una manzana. La perspectiva, digo, del niño pequeño, que tiene que estirar el cuello para alcanzar a verla apenas sobre la mesa, y la perspectiva del dueño de la casa que toma la manzana y se la ofrece libremente al comensal. Comfortable. Not drinking too much. Regular exercise at the gym. 3 days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries. At ease. Y ahora el más precioso, pero el menos aforismo de Kafka. Dice, una jaula fue en busca de un ave. ¿Otra vez? Por favor. Una jaula fue en busca de un ave. Tranquilamente podría tomar... Dale. Una jaula fue en busca de un ave. Repetite. Una jaula fue en busca de un ave. Si había algún mensaje inútil que este programa le quería dar a las futuras generaciones, es... Una jaula fue en busca de un ave. Por eso, sigue Kafka escuchando aquel disco de Gilberto Gil, que en realidad fue editado en 1917. Solo que ahora conocemos las ediciones digitales de aquel libro. ¿Y qué decía Gilberto Gil? Que no hay nada mejor que vivir en el aquí y el ahora, aquí en el ahora en Surau, desde donde transmitimos este programa. Los trozos musicales que vienen dividiendo los aforismos de Kafka son de Radiohead y su disco OK Computer, que tranquilamente podrían tener algún tema cuyo estribillo sea una jaula fue en busca de un ave. El mejor lugar del mundo, aquí y ahora. Aqui, onde indefinido, agora que é quase quando, quando ser leve ou pesado, deixa de fazer sentido. Aqui, de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o coração lugar lagarto, morrer deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui fora de perigo, agora, dentro de instantes, depois de tudo que eu digo, muito embora, muito antes, o melhor lugar. Vacaciones de invierno, no dejes de visitar el mejor lugar del mundo. Aquí y ahora, el lugar preferido del mono de la Paternal, que aprendió a volar realmente alto para que la jaula no lo atrape. Sigue la flecha, sigue la flecha. Con seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, todos emigram. Preferiria não hacerlo. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Inseguridad acústica. Salió el aroma número 43. Había una vez un circo, campo, la izquierda y la crisis. La relación entre Federación Agraria y Videla. Exclusivo. Richard Lewontin nos habla de ciencia, religión y política. Clase obrera, los culpables del trabajo infantil y del hambre en el Chaco. Arte y filosofía. Y como siempre, los suplementos de economía y coyuntura política. El Aromo, mensuario cultural piquetero, 5 pesos en kioscos, www.razonyrevolucion.org. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Ediciones SICUS, educación y primer empleo, formando jóvenes para la inclusión y el trabajo, de Laura Piñero, Fundación de Organización Comunitaria. Ediciones SICUS, reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. Cielo. Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro, viernes, 20 horas. Oye, ya. Lichi no es una fruta china, es la ropa más rockera del país. Lichi no es una fruta china, es la ropa más rockera del país. Argentino. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. La tribu, menos silencio. Hasta las 22. Una conversación apenas audible. Tío, me temo que ha ocurrido lo peor. No, no me lo digas. El aforismo escrito en Surau por Kafka, sí. Aquel que repetimos hasta el cansancio, una jaula fue en busca de un ave, ha eclipsado todo lo anterior, por completo. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque es efectista, pero no es Kafka. Eso me parece que fue un momento así, que alguien descubre cómo invertir una frase y ya está. Ya hay suficientes ejemplos en la literatura. Pero en Kafka, no sé, tiene como otra... ¿No? Uh-huh. Estoy haciendo el gesto, tiene como otra. Sí, y es un gesto como de estirar un tallarín con las manos. Transmisión gestual a partir de este momento. Entramos en cadena para sordomudos. Mira este gesto, mira este gesto. Sorprendente. Sorprendente. Ahí me llamó mi amigo el sordomudo, que siempre escucha este programa. Hemos hecho programas para ciegos. Un día vamos a hacer un programa para sordos, que sabes que son personas a las cuales quiero mucho. Uh-huh. Tengo un programa para sordos. ¿Un programa para sordos? Sí, de radio. Ajá. Sí. Se nos viene el INADI en contra, lo siento, lo siento. El INADI en contra. Escuchame una cosa, el otro día, hablando del INDEC y de los índices de inflación y sí. de precios, en rueda de amigos, sí. de amigos filósofos, por otro lado, nos preguntábamos si la sensación personal de ir a comprar, por ejemplo, una planta de radicheta sí. es directamente... proporcional sí. al dinero que uno guarda durante la semana para llegar el viernes y comerse una ensalada de radicheta. ¿Por qué, cuando el gobierno publica los índices, me hacen creer que es sábado y no es viernes? Sí, es algo que los filósofos debaten muy a menudo. Bueno, estamos creando un grupo que se llama, así como Tomás Abrán creó el grupo Los Martes, y hay grupos los jueves. Nosotros creamos el grupo de los viernes. Ah, yo pensé que ibas a decir el grupo radicheta. Bueno, nos sentamos a comer radicheta. Uh-huh. Nos van a confundir con los intelectuales radicales en vez de los K. Sí, pero hay toda una corriente interna que discute y que plantea la comida por el rabanito, uh-huh. no por la radicheta. Uh-huh. Y entonces se están creando dos escuelas. A una la llamamos la escuela de Frankfurt, que es la del rabanito. Qué original. Y otra es la escuela de Praga, y es la escuela de la radicheta. Son muy originales. Sí, yo estoy en la escuela de Eslovenia, claramente. Sí. Me dedico a cultivo las lenguas eslavas desde hace años, ¿eh? no por hoy. Uh-huh. Sí. Entonces, a partir de eso, lo que te quería preguntar es si, como tenemos un programa de radio, porque al fin y al cabo esto es un programa de radio. Claro. Disculpe Mono y disculpe tanta gente que nos escuche. Por lo tanto, hay un momento en este programa de radio que le tenemos que decir a la gente si las cosas están bien o están mal. Cierto, tío. ¿Eh? El bien es en cierto sentido patético. Sí. Abrí el libro de Kafka en cualquier lugar y me apareció esa frase. Es lo que tiene Kafka, es lo que tiene Kafka. Bueno, tío, entonces para hacer un programa de radio debo preguntarte si está bien o está mal que Kafka haya escrito aforismos. Está bien, ahora lo que me llama la atención es tener una edición en la mano, que es la edición de la editorial mexicana, donde incluso algunos aforismos tienen un asterisco al final, que don Roberto Calasso lo dice claramente, él en el cuaderno de Kafka, esto sale de un cuaderno, encontró algunos con un asterisco al final, encontró unos tachados por Kafka, y entonces en el libro aparecen con un asterisco al final. Eso me parece mejor todavía. El que acabamos de compartir, El bien es en cierto sentido patético, tiene el asterisco, o sea, fue tachado por Kafka. Exactamente. Si hubiera sido por él, sabemos, nada hubiera sido publicado. Ahora, ya que Max Brod, su amigo, rescató... ¡Qué debate! ¡Qué debate! ¡Qué debate si Max Brod le cagó la vida o no a Kafka! Señores, pueden llamar a partir de este momento al 0800... ¡Vote! 1717 Max Kafka. Brod, ¿estuvo bien o estuvo mal? Estuvo, bueno, en fin. Yo tengo otra pregunta que hacerte. Venga. Porque hoy necesito saber si está bien o está mal que no hayamos conocido los aforismos de Kafka, sino hasta hace poco tiempo. Está mal. Y lo que está peor es que cueste 60 pesos esta edición mexicana de los aforismos de Kafka que tengo en mis manos. Pero si usted va a Librería del Mármol, de parte mía, lo consigue a 72. Mía es Carlos Escliar. Sí, perdón. ¿Tenés alguna pregunta que hacer? Tío, ¿está bien o está mal que Kafka haya padecido, sufrido y muerto por tuberculosis? En esto estoy ambiguo. No sé si está bien o está mal. Yo creo que nadie se merece morir de tuberculosis, menos a comienzos del siglo XX. Pero quién sabe, Kafka se hubiera muerto en la guerra. Dicen que después vomitó palomas, ya no sangre, por la tuberculosis. Ah, yo pensé que había vomitado jaulas. No, votó por Evo Morales el domingo. Bueno, y tengo mi última pregunta. Venga. ¿Está bien o está mal, Diego, que no seamos capaces de entender por qué Kafka no quería publicar sus escritos? Me parece que está bien que no comprendamos por qué Kafka no quería publicar sus escritos. Es más, está bien que no comprendamos nada. Eso está mejor aún. Pero nada de nada. De nada, como Chantal Maillard al comienzo de este programa. Nada es el fondo. Sí, pero no es lo mismo que el vacío. Menos que el emparedado. ¿Te conté la teoría de la red de pesca? No. Empieza con un tema de Joao Bosco que se llama Na esquina. ¿En la esquina sería? En la esquina. En bueno, la esquina. Escuchémoslo entonces. No, pero déjame que te cuente. Resulta que cuando Kafka terminaba un aforismo ahí en la campiña bohemia, le costaba mucho irse hasta la esquina porque no había esquinas en el pueblo. Claro, el problema de toda campiña. El problema de todo, exacto. Y entonces se inventó un personaje llamado John Bosco, que es otro personaje de Kafka, y lo hizo cantar una canción llamada En la esquina. Divino. Okay. Y entonces Kafka se ponía como Juan Bosco con barba, y cantaba con una voz grave en la esquina. Eso mirá no vos. Lo saben los biógrafos. Mira vos, Max Brod, la radicheta y las esquinas. Qué cosa. Eu fiquei lá. Eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi na esquina. Eu fiquei lá. Eu fiquei te esperando, foi e ainda tô lá. Você me deu sua palavra, disse que vinha me buscar. Na rua do Fique Tranquilo, é com você que eu quero estar. Eu enfeitei sua palavra e fui correndo te esperar. Lá na esquina da promessa, com quem manda acreditar. Ah, eu fiquei. Eu fiquei lá. Eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi na esquina. Eu fiquei lá. Eu fiquei te esperando, foi e ainda tô lá. Naquela tarde de setembro, o sol indo dormir no mar. Alguma coisa que eu não via, não parava de brilhar. Eu olhei dentro dos teus olhos e vi um lago, um laço, um lar. Minha melhor fotografia eu nunca pude revelar. Eu fiquei lá. Eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi na esquina. Eu fiquei lá. Eu fiquei te esperando, foi e ainda tô lá. Quando Eu senti que despencava. Eu te pedi pra me ajudar. Você jogou sua palavra pra eu poder me segurar. Tua palavra não é corda, só fui saber em pleno ar. Teu coração não tem janela pra você se debruçar. Ah, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, oi, foi na esquina. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei esperando, foi, e ainda tô lá. Eu hoje ando pelas ruas, mas nunca saio do lugar. Até um poste de concreto eu vejo me ultrapassar. E quando falam de passado, me sinto um louco a delirar. Nunca passei daquela esquina, quem mandou acreditar? Ué, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi, foi na esquina. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei esperando, foi, e ainda tô lá. Ah, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. ¿Dónde estábamos, tío? Estábamos transitando, recorriendo, viajando, haciendo una trayectoria inédita por unas escrituras realizadas en una condición muy peculiar. A alguien como Kafka se le declara tuberculosis, comienza a vomitar sangre, se va de Praga, se va de la oficina, se va de la idea del matrimonio, se va de su familia, y su hermana lo aloja en una casa alejada, en una campiña bohemia. Por primera vez allí, después de un primer día donde no escribió nada, Kafka comienza a escribir cartas. Y durante esas cartas escribe también sus aforismos, los aforismos de Surao. Y en la edición que compiló, editó y prologó Roberto Calasso, una editorial muy bonita mexicana que se llama Sexto Piso, que declara fervientemente no publicar nada que sea comercial, pero uno intuye que Kafka no es comercial, pero sí es. Sí que es comercial. Más una rareza, ¿no? Como el caso de estos aforismos. De todas formas, vamos a darle la mano derecha a Sexto Piso, que bien podrían auspiciar este programa, porque me da la sensación que en vez de reeditar El Proceso, El Castillo, El Diario de Adán y Eva, La Muralla China, La Muralla China, Un Médico Rural. ¿Ese no era de Chekhov? No. Ah. Chekhov era médico rural. Exacto, por eso siempre me confundo. Publicaron los aforismos de Surao. Y nosotros elegimos algunos. Y para seguir en esa línea, voy a leerte otro que tiene que ver con algo que me gusta mucho, que es la Torre de Babel. Y dice así: si hubiera sido posible construir la Torre de Babel sin tener que escalarla, su construcción habría sido permitida. Tan fuertemente como la mano aprieta la piedra, pero la aprieta solo para poder arrojarla más lejos. Pero también a esa lejanía lleva el camino. Escribe Kafka: los mártires no subvalúan el cuerpo, permiten que se le eleve con la cruz. En eso están de acuerdo con sus adversarios. No No existe un haber, solo un ser. Solo un ser que anhela un último respiro, la sofocación. Creer en el progreso no significa creer que ya sucedió algún progreso. Esa no sería fe. Y por hoy el último aforismo de Surau. No, no. De Kafka. No te vayas, Kafka. Se les ofreció la posibilidad de ser reyes o correos de reyes. A la manera de los niños, todos quisieron ser correos. Claro. Por eso es que no hay más que correos que recorren el mundo y se gritan unos a otros los mensajes sin sentido. A falta de reyes. Con gusto le pondrían fin a sus miserables vidas, pero no se atreven por el juramento que prestaron. A mí, Diego, este particularmente me parece un universo. ¿Puedo leerlo de vuelta? Por favor. ¿En español? Dice así. Se les ofreció la posibilidad de ser reyes o correo de reyes. ¿A quiénes? No sabemos. No importa. A los hombres. Uh-huh. No, a las mujeres no. Y él está fuera de eso, ¿no? Sí, sí. A la manera de los niños, todos quisieron ser correos. Claro. Ser reyes, estar sentado en un trono. Responsabilidades, escuchar. Exacto. Entonces, ser protocolares. Viajar, ir por los caminos, no, llevar mensajes. No, eso, no. Eso es lo que quieren los niños. Claro, por supuesto. Por eso es que no hay más correos. No hay más que correos. No hay más que correos. Claro. Por eso no hay más que correos. Que recorren el mundo. Y se gritan unos a otros los mensajes sin sentido. ¿A falta por qué? Porque no hay reyes. Porque no hay reyes. Claro. ¿Está entendido? Claro, Kafka para bares es esto. Exactamente. Pero dice, con gusto, aquellos que eligieron ser correos, uh-huh, al estilo de los niños, claro, cambiarían o pondrían fin a sus miserables vidas. ¿Por qué miserables vidas, Diego? ¿Por qué? Porque se la pasan transmitiendo mensajes que nadie escribe. Ajá. Pero no se atreven por el juramento que prestaron. No sé qué son los correos. Los reyes. No, porque les ofrecieron ser reyes o correos de reyes. Los correos de reyes, los correos de reyes. Sí, claro, entiendo. Los que van entre rey y rey. Uh-huh. O reina y reina. Uh-huh. ¿Entendés? Claro. ¿Cómo es el final? Esto es un universo. Esto es un universo que, queridos oyentes, queridas oyentes, deberá ser anotado en los cuadernos de Preferiría No Hacerlo para ser analizado. Y la próxima semana les tomaremos una pruebita junto con recordar esta música que sigue ahora. Tío, ¿sabes lo que sos vos? Un maestro. Un holofote. Un holofote. Sí. Eso decía John Bosco cuando encendió el velador. Dijo, esto holofote. No es un velador, esto es un holofote. Un verdadero holofote. Claro. Y ahí va John Bosco con Kafka abrazándose después de la ginebra que se tomaron. Claro. Escuchando y cantando holofotes. Despedimos a Radiohead y le agradecemos su participación con OK Computer entre los aforismos de Kafka. Que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, quero ouvir. Odile. Que vem fazer aqui, meu irmão? Vim o samba, o pau. E entra na corrente, comete, coração, pulmão. Pra junto com o povo viajar na energia som. E quem veio de longe atravessou raio e trovão. Pra cair no samba e receber a vibração. Odile, Odila, que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, quero ouvir. Odile, mas o que fazer aqui, meu irmão? Vim samba, opa. Com a negrada lá do Harlem, Jesus Cristo também vem. E pra sair do trânsito, só com sino de Belém. E quem faz romaria e procissão samba também. E quem tá com a gente, tá com o povo do além. Vamos! Odile, o que vem fazer aqui, meu irmão, de samba? Odile, mas o que faz aqui, meu irmão, de samba? Opa! Quem samba se sobe, tem comba, tem gorofim. E teve um olho d'água e um sorriso de marfim. E se volta beijada, ligue meu ocurumi. Eu viro um preto velho pra sambar com a gente assim. Hoje lê, o que vem fazer aqui, meu irmão, em samba? Meu irmão, vi o samba, opa. E preta véia bate pé, bate mulher, levanta pó. E dá maravulho de mim e solta logo o seu gogó. Rua de lá de madrugada, nem sem viola tá só. Eu vou postar com a chá da véia, liga preta pra sua avó. O que vem fazer aqui, meu irmão? Vim só quero odile. Mas o que fazer aqui, meu irmão? Vim o samba, opa. Sobrino ahogándose juntos. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios. Disfrutaban tanto del fuego que cuando agotaron la leña, ella le pidió que echase sus huesos y él obedeció. Dos pieles secas reposan ahora junto a una considerable cantidad de cenizas. ¿En serio? ¿Te gustó mucho? Pa, hoy la verdad que no me puedo sustraer a... ¿Me lo repetís? Quiero volver a... No, me da un poco de vergüenza. Ya le puse como una entonación, un énfasis. ¿Sabes qué? Quítale disfrutaban. Quítale disfrutaban y vas a ver que te queda muy bien. ¿Tanto del fuego, así? No. No, pero habría que buscarle otra palabrita. Digo, porque eso de disfrutar, nada más es feo, una palabra fea, disfrutar. No, ¿por qué? Tiene la fruta consigo. Pero tiene el dis, que es un... Adverbio de tiempo. No. El dis, que es, quiere decir perturbación, ¿entendés? Ah, mira vos. Entonces, la perturbación de la fruta... Uh-huh. Y después que quedaban secos, me dijiste por ahí. ¿Gozaban? Tampoco es muy como latino. No, gozaban no. Son cubanos, ¿no? Podríamos ir pensándolo. Ahora, está muy bien, ¿eh? El resto está muy bien. Disfrutaban no te gustó, pero esta vez tenés razón. Esta vez tengo razón. Quizá disfrutaban. Lo pongo entre corchetes, lo tacho como Kafka. Eso. Y yo le voy a poner un asterisco acá abajo para recordar después cuando haga la edición... Este sería aforismos de cierre de la ventana. Aforismos en cierre de la ventana. No entra en la tapa del libro. ¿Eh? Tiene que ser un poquito más breve. Sí. ¿Por qué no lo llamas en así? En Kimili. Sí. Aforismos en la carpa. Sí, pero no estaba en carpa. Aforismos en la cabaña. Bueno, ahí puede andar. Aforismos en Tandil. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Diego, hoy estoy preparado, pero más o menos. Este poema lo escribí No pongas en contexto. Qué mal que empezaste, poniendo en contexto todo. Dale, por favor. Vos sabés que yo soy poeta. Sí. De 7:30 a 8:00 p.m. Yo todos también. Los días. ¿Vos también? Sí, sí, yo. Yo soy tu tío, espera un poquito. Ajá. Primero hablo yo, después hablas, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy poeta. Sí. Y entonces este poema lo escribí pensando en... Y es raro. ¿Eh? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Ahí va Miguel para vos, para vos. Uy, lo dedicó, malísimo. De la relación estricta de un vuelo con su pájaro. De la relación obscena de lo sabido con la cosa. De la relación necia del señor con la señora. De la relación errática del yo con su alter ego. De la relación extrema de un fuego con la piel. De la relación infausta del futuro con su niño. De la relación vana entre un hombre y su pasado. De la relación amada entre el silencio y el cese de la furia. De la relación inédita de una escritura con su imposible tema. ¡Grande, Carlitos! ¡Ídolo! Se aplaude a sí mismo, vergonzoso. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tío, el original decía 20. Tío. Sí. Demasiada luz, dice Tom Lupo, no deja ver. Por eso espero el tiempo de la noche. A lo que voy con esto es, todo busca tener mucha presencia, todo es luminoso, todo es rimbombante, si se quiere, y sé que te herí utilizando ese término aplicado a tu poema. Cada uno es una vida aparte, tío, todos juntos así, no pude retener absolutamente nada. Claro, porque esto es lectura, Diego, no es oralidad. Y si no conseguiste retener esto ahora, te llevas el poema, te lo llevas, ahora te lo llevas. Esto es radio. Mira, lo tacho como Kafka, le pongo un asterisco, como Calazo le pongo un círculo, como Emily Dickinson. Reveamos en todo caso, tío, si vamos a seguir leyendo poemas que no se pueden retener de ninguna manera. Imposible. ¿Qué te quedó, Miguel, de esto? De la relación. Nada. Mirá, Miguel diciendo nada. Absolutamente nada, y dijo que se siente decepcionado por primera vez, tío. Bueno, en un poemario, Miguel, en un poemario, escúchame, son 80 poemas. Escúchenme, por favor. En la naturaleza, usted logra el sonido total en todas sus dimensiones. Hola. En la naturaleza, preferiría no hacerlo. C'est quelque part dans un quartier qu'on appelle Ménilmuche. Un petit bout de mon histoire. 20e arrondissement. Elle est belle. Azul Fleur, on est. De la relación de Kafka con Chao, su sobrino. Tío. De la relación de un tío con Chao, su sobrino. Tío, ahora de la relación de un programa de radio con el operador. De la relación del oyente con me. Basta. Y si cambias de la relación por de la retención. Epa, se pone coyuntural. Hasta el martes que viene, a las 21, a quien preferiría no hacerlo, nos pueden escribir nohacerlo@gmail.com. Un abrazo a la tortuga Ramón, que sigue en silencio. Chao. Chao. Pero vos pensás. Yo la próxima vez vas a leer vos solo. No, porque la gracia es que leamos los dos. Sí, pero me herís profundamente. Además no es lo mismo la herida del tío del sobrino que del sobrino del tío. No, pero vos vas a morir más rápido que yo. Es lo más probable que eso ocurra. Y me llevo esas heridas más que antes. Por otro lado, digo, perdóname que te diga. Lo disfrutaban, estoy muy bien lo que me dijiste. Lo disfrutaban siete, pareció. Sí, no, en serio te lo digo. ¿Vamos el sábado a ver Ferro Platense o...? 0-0 clavado, ya lo cantó Baglietto hace cuántos años. Pero el último que fue a ver... Preferiría no hacerlo. La tribu. 88.7. Prohibido escuchar la tribu. 88.7. Prohibida la tribu.